Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí nos presentamos con Hora Libre, que es el programa que hacen los chicos y las chicas que van a diferentes escuelas públicas que pertenecen al Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy nos acompaña una escuela muy especial que queremos muchísimo, que siempre viene a la radio, que preparan sus programas con sus profes, que se llama Presidente Roca, que es una escuela intensificada en arte, que es la número 7 del Distrito 1. Y en un ratito ahora se van a presentar los chicos, pero antes hacemos las presentaciones formales. El programa REC, Red Escuela Comunicación, es un programa socioeducativo a través del cual los chicos hacen prácticas comunicacionales a través de la radio. También tenemos televisión barricada. Otro día vamos a hablar un poquito de eso con chicos que están haciendo la experiencia de televisión. Y contarles que, bueno, coordina todo esto el señor Néstor Cortés y el señor Mariano Molina. Acá en la conducción del programa estoy yo, Eva González García. Me está acompañando en el piso hoy Belén Rivas, que es otra colega, una colega de lujo, y nos está dando el aire acá en el 88.1, o sea, haciendo todo lo que es la música, la operación técnica, que así lo llamamos nosotros, el señor Lucas Braunesek. Así que, bueno, damos comienzo al programa y los chicos de la escuela número 7, Distrito Escolar 1, se presentan así con su nombre y apellido, por favor. Sí, a ver. Yo me llamo Eugenia Pulleiro. Bien, no lo giren el micrófono, lo dejamos acá así y sale perfecto. Acérquense, dale, vos. Yo me llamo Fabián Alberto Núñez. Fabián, bienvenido. Yo me llamo Luca Barijo. Bien, la compañera, ahí, mira. Yo me llamo Luciana Chaparro. Luciana Chaparro está como la sensación térmica. Hace más o menos 12 grados o un poquito menos. Y está acá en el estudio con una campera divina llena de rosas de colores y un gorro bien tipo el muñeco de nieve de Bariloche. Sí, el compañero. Yo soy Simón Santillán Rigau. Bien, bienvenido. Yo me llamo Naomi Roca. ¿Y la compañera? Yo soy Luz Macías. Hello, yo soy Rubén Airoldi. Ay, acá, hello, dijo. Bueno, porque también tienen como idioma extranjero inglés. Sí. Ah, qué bien, con razón, así pronunciamos tan bien. Y los chicos y las chicas nos van a contar que estuvieron trabajando con la señor Judith Rodríguez, ¿no es cierto? Bueno, que está acá en el estudio, le mandamos un beso a los chicos también que nos están viendo a través de la pecera. Después le vamos a contar qué es la pecera en la radio. ¿Y con quién más prepararon el programa? Con Judith. Con Judith, ella es trabaja en el área de qué? De medios audiovisuales, donde vemos radio, fotografía y todo eso. Claro. Stop motion. Sí, están stop motion también, bien. Después nos van a contar un poquito de eso todo que hacen en la escuela. Y Judith vino acompañada hoy por otras seños que también las saludamos. ¿Quién es? Mónica y la seño Analía. Las seños, porque vi a una de ellas. Mónica y Analía, ¿y ellas que están en la biblioteca? ¿Están dónde? Son Analía es la titular de sexto B. Sí. Y Mónica es la titular de sexto A. ¿Y ustedes son sexto qué? Sexto. Estamos mezclados, los dos sextos. Sí. Muy bien, bienvenidos entonces. Acá me dicen que van a hablar de qué significa ser una escuela intensificada en artes. ¿Van todo el día a la escuela? Sí. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Claro, ¿almuerzan en el cole? Sí. Bien. Y se vendamos. Gratis, acá vamos a hablar de la gratuidad, dice gratis, claro, porque no tienen que preparar la vianda a la mamá, pero si está la beca alimentaria, muchos chicos y chicas que van a las escuelas con jornada extendida, almuerzan en la escuela, que está buenísimo, ¿no? Porque, bueno, les preparan ahí como una vianda muy variada. Sí, algunos días nos gusta más la comida, otros días menos, pero es así. Y eso, bueno, lo pagamos todos los que somos los contribuyentes a través de nuestros impuestos a la Ciudad de Buenos Aires. Sí, ayer, no es gratis la comida. Ayer nos dieron arroz y agua. ¿Cómo arroz y agua? ¿Los tuvieron así? ¿Cómo pasó? O sea, el arroz vino muy aguado. O sea, no, vino como, sí, con así. Agua. Tiene juguito y eso. ¿Tenía juguito o era agua? Era juguito, sí. Bueno, hay que colarlo bien la próxima, le vamos a decir a las cocineras y a los cocineros. Y con carne y con queso. Qué rico, qué rico. Bueno, comentamos hoy qué es esto, porque ahora estamos hablando del menú de la comida, pero ¿qué es ser intensificados en artes? ¿Qué áreas tienen? ¿Qué materias tienen? Vamos a hablar de a uno y a una, porque si no se mezclan las voces y la gente no entiende nada. Sí. Tenemos música, plástica, teníamos danza el año pasado, pero ya no tenemos. Medios audiovisuales, educación física, teatro, ya dijeron, ¿verdad? Sí. Luca. Sí. Medios audiovisuales. Sí, Simón, ya lo dijeron, medios audiovisuales. Sí, tenés razón. Bueno, ¿y están haciendo algo que les esté gustando mucho ahora en la actualidad? Sí, bueno, teatro. Vamos a levantar la mano y me están diciendo que es en teatro. ¿De qué se trata lo que están haciendo en teatro? Lo que estamos haciendo en teatro es sobre una obra que están ayudando la profesora de medios audiovisuales y plástica. Uh-huh. En plástica hicimos unas máscaras que nos van a acompañar para hacer esa obra. Y en teatro elegimos unos animales que nos gusten y los tenemos que fusionar como haciendo una especie de monstruo. Claro, qué bueno, qué bueno. ¿Saben dónde viene esto de utilizar máscaras para el teatro? ¿Les explicó la seña de teatro? No. Bueno, viene del mundo grecolatino, que fueron los primeros que tuvieron teatro parecido a lo que nosotros tenemos como teatro. Y como no había micrófonos, ¿sí? Y la acústica del lugar era buena, pero no podían estar gritando todo el tiempo, para componer los diferentes personajes podían usar maquillaje como ahora, pero también máscaras, y esas máscaras les daban como una amplitud hacia el sonido y se escuchaba bárbaro sin tener micrófono, porque en esa época no había, no como ahora que estamos usando en la radio. ¡Qué genial! ¿Y a vos te tocó hacer de algún personaje? Sí. Contame. Es un Leocón. ¿Leocón? Se llama el monstruo que creé con un compañero del segundo grupo. Ajá, ¿y qué características tiene? ¿Qué mezcla de animales tiene? Es de un león y un cóndor. ¡Ay, qué bueno! O sea que tiene el poder de volar. Exacto, por un lado, pero también el poder, como un león, de meterse adentro de la selva, cazar. Sí, pero también le agregamos una habilidad especial de que puede caer en picada y separar los animales para después volver a juntarse. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué genial! Sí, y me dicen acá que hay muchas anécdotas en relación con las cosas que están preparando en las diferentes materias. Sí. Acá dice, miren, hay que contar una anécdota de algo que realizaron en alguna de las materias artísticas. Ya contamos lo de las máscaras, ¿no? Sí, ¿y qué otras cosas más? Porque mencionaron ahí que en medios audiovisuales aprendieron a hacer stop motion. ¿De qué se trata eso? No es real. Pero lo estamos a ver, más cerquita, a ver. Aún no, pero lo estamos planeando para hacer. Ajá, ¿y les explicaron un poquito cómo es la técnica de eso? Sí. Yo ya sabía justo antes A ver, Simón, contanos. ¿De qué se trata el stop motion para la gente del 88.1 que capaz que lo vio pero no sabe que eso se llama así? Stop motion es, por ejemplo, viste, por ejemplo, la figurita, yo puedo poner una y puedo hacer que se mueva a partir de fotos que les tomo mientras se va moviendo. Ajá, o sea, es una cantidad de fotos que aceleradas en el tiempo generan movimiento, en el tiempo justo. Sí. Cuando se empieza a hacer el cine eran 24 fotogramas para hacer un movimiento. O sea, 24 fotos para hacer un movimiento. El stop motion va a muchísima mayor velocidad. Después nos va a explicar la seño cuando entre. A qué velocidad va, que es la experta. ¿Sí? Muy bien, muy bien. ¿Y ya tienen una historia para contar? No. ¿Todavía no? Oh, bueno. Claro, en el stop motion yo voy a usar muchas fotos, pero voy a contar una historia. ¿Sí? Entonces, bueno, nada, está por verse eso, sí, por lo que veo. Bien ahí, bien ahí. ¿Qué otras cosas es que hacen en la escuela número 7 del Distrito Escolar 1? ¿Sí? Hacemos deporte, juegos. Bien. Deportes. El año pasado hacían danza. Sí. ¿Vos sí nombraste danza? Sí. Un hombre bailando. Sí. ¿Es como cool o no? A ver. Sí. ¿Y qué hiciste vos, por ejemplo? ¿Qué bailaste? Bailamos e hicimos, usamos la música de Show Bass el año pasado y bailamos. Sí. Hicieron una coreo. Sí. ¿Y de qué se trataba la coreo? ¿Cómo era? ¿Qué hacían los chicos, qué hacían las chicas o cómo se mezclaban, cómo era? Hicimos una parte y otra de otra parte. Ajá. Tres, en cambio, hicimos tres partes. En cambio, sexto B el año pasado actuó. Ajá. Pero no bailó. Guerra de los colores se llamaba el título. ¿Eso en teatro o en teatro? Ahora teatro, estamos hablando. Estaba el color azul. El azul, el rojo, el amarillo. El blanco. El verde. ¿Y lo basaron en alguna novela o en alguna historia o en no? En una historia, sí. Ajá. En la pelea de los colores y, o sea... La guerra de los colores, sí. Y después... El color azul representaba el agua. Bien. El aire. La tranquilidad. La tranquilidad y la... El azul, a full. Sí. El amarillo representa alegría, diversión. Sí, sí. Representa la imagen el amarillo. Sí. Por eso muchas casas que imprimen las fotografías y demás tienen sus logos y eso basados en el color amarillo porque simboliza la imagen, sí, y la luz. El naranja significaba fuego, sangre. No, ese era el rojo. Por eso dije rojo. ¿Dijiste naranja? No. Ay, bueno, nos confundimos, pero son colores parecidos. Bueno, sí. Que no se peleen acá. Ah, eso, no. ¿No? El rojo significaba el fuego, la furia, el amor. Bueno, la sangre. Qué bueno. Me encantó. ¿Alguna anécdota más? ¿Algo que haya quedado en el tintero que no hablamos antes de pasar al tema musical que me quieran decir? Nos vamos a ordenar acá. La compañera tiene una hoja y tiene un montón de cosas escritas. ¿Qué querías decir? Sí, que no dijimos. Acerca de tu escuela, de las cosas que hacen. Habla bien alto al micrófono. Es lo mismo que dijimos todos. Es más o menos lo mismo que dijeron todos. Sí. A ver, dale. En danza, sí. A mí me gustaba mucho danza. ¿Por porque qué? En el año pasado jugamos a un juego llamado Salto en Alto. Me gustaba mucho jugarlo porque me divertía mucho. Ajá. Está bien, muy bien, muy bien. Nosotros hacíamos cosas más sencillas cuando yo era chica, pero estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. ¿Cómo jugar qué cosas? Como jugar a saltar así a horcadillas y que uno se agachaba y el otro... Y están todos en fila los compañeros y va saltando a cada uno de los compañeros. Ahora no me sale el nombre del juego, ya me va a salir. Sí. En educación física nosotros jugamos a quemado también. Bien, muy bien. ¿Y Simón tenía algo más para decir? No. Bueno, ¿qué les parece si pasamos al tema musical? Tienen ahí enunciado y escrito qué tema musical vamos a escuchar, ¿sí? Uno que les gusta mucho a ustedes, que tiene que ver con una película. Ah, sí. De dibujos animados, sí. ¿Cuatro? No, ese es para el final, mirá. I like to move it. Okay. ¿De dónde? ¿De qué película? De Madagascar. Lo escuchamos entonces. Vamos. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. All girls all over the world. Original King Julian for the girls, man. I love how all the girls, they love to move their body. When you move your body, you know, move it nice and sweet and sassy. All right? Woman, you cute, and you don't need no makeup. Original cute body, make a band model. Woman, you cute, and you don't need no makeup. Original cute body, make a band model. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, nice, sweet, fantastic. Bitchy body, ocean at the big Titanic. Woman, a nice, sweet, energetic. Bitchy body, ocean at the big Titanic. Woman, a nice, sweet, fantastic. Bitchy body, ocean at the big Titanic. Woman, a nice, sweet, fantastic. Bitchy body, ocean at the big Titanic. Woman, I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. Woman, you cured. And you don't need no makeup. Original cute body make a man mad. Who the cute? And you don't need no makeup. Original cute body make a man mad. Eyeliner. Funny face and make man mad up. Nose powder. Funny face and make man mad up. Black your eyebrow. Funny face and make man mad up. Got your lipstick. Funny face and make man mad up. Woman in nice broad face and a nice hip. Make man flip and bust them lip. Woman in nice and need a jet dick. Preach about the ocean and the big Titanic. Woman in nice broad face and a nice hip. Make man flip and bust them lip. Woman in nice and need a jet dick. Preach about the ocean and the big Titanic. Whoa. He like to move it, she like to move it, you like to move it. I like to move it, he like to move it, she like to move it, we like to move it, they like to move it, you like to move it, 3, 2, 1. Goodbye to you, the world! Continuamos con más Hora Libre, que es el programa, como les comentaba al principio, al inicio de la emisión de hoy. Los chicos y las chicas que van a las diferentes escuelas públicas que pertenecen al Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y hoy nos acompaña la escuela número 7 del Distrito Escolar 1, que se llama General Roca, ¿no es así? Sí, Presidente Roca. Y es intensificada en artes, y los chicos hacen un montón de cosas. Ahora se van a presentar al segundo bloque con nombre y apellido para que la audiencia los escuche, la mamá, los papás, los amigos que están escuchándolo también. Y después los voy a dejar a que ustedes transiten este bloque, porque es un bloque donde ustedes jugaron un poco a hacer la radio y tienen noticias, tienen un montón de cosas para compartirnos. ¿Quiénes son los que están acá? Te acercás y decís tu nombre y apellido. Alexander Espinosa. Alexander, bienvenido, el compañero. Lucas Bracamonte. Amy Cruz. Gabriela Solís. Kiara Sánchez. Xavier Mingorance. Daniel Benítez. Mauro Boli. Y acá mi compañero co-conductor. Darwin René Martínez Sosa. ¿Darwin es? Darwin. Darby. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Les decimos a la audiencia, si se quieren comunicar, ¿a qué teléfono nos tendrían que llamar? ¿Sí? ¿Lo podemos leer? Mira. Y si nos queremos contactar con FM Boedo. Bien. Debemos ¿A qué número? Al 4952-1870. Muy bien, y si queremos hacerlo a través de las redes sociales como Facebook. En Facebook lo buscamos FM Boedo, tus sentidos en el aire. Muy bien, y si quieren contactarse con la página del programa socioeducativo REC, por el cual hacemos Hora Libre, tienen que hacerlo, si es en Facebook, por la siguiente página: programa REC, todo junto, REC. Y si quieren meterse en la página donde va a estar subido en los próximos días el programa acá de los chicos, y ya están subidos todos los anteriores que se hicieron de las diferentes escuelas que participan de Hora Libre, es a través de la página www.programarec.com.ar. Y tenemos muchas noticias, realizamos un tipo de magazine radial y los escucho, yo me callo la boca y los dejo hablar. Ay, se rieron acá, a ver. Dale, ¿cómo empieza esto? Dale. Papá, una pregunta. ¿Qué se siente tener un hijo muy guapo? Y yo qué sé, pregúntale a tu abuelo. Tenemos que hacer todas las risas así. Muy bien, estuvo buenísimo. Sí, chiste malo. ¿Qué más? Te amo. ¿Cómo saber qué es el amor? ¿Por qué pienso en ti y no puedo respirar? Eso es asma. Bueno, entonces te asmo. Ay, qué lindo, es muy dulce ese. Entonces te asmo, no te amo, te asmo. Muy bien. ¿Quién más sigue? Mauro. Bueno, Mauro. Pues sigamos con Dale. El clima. Dale, vamos con el clima. ¿Quién tiene preparado el clima? Bueno, muy bien. ¿Cómo era tu nombre? Que no me acuerdo, no me lo recuerdo. Kiara. Kiara, dale. Nos acercamos al micrófono. Mira, si lo desplazamos con esto, así, así no hace ruido. Mira, eso. Muy bien. Sí, Kiara. Martes va a estar con 14 grados de mínima. Miércoles va a estar vamos a tener un día con un fuerte viento, así que vamos a tener 15 grados de mínima. Y jueves vamos a tener un día muy frío. Bien. ¿Y hay algo importante que va a pasar hoy, Kiara? ¿Te enteraste? Sí. A través de la televisión. ¿Qué va a pasar? Contanos, que tiene que ver no estrictamente con el clima, pero sí afecta al cielo y eso. ¿Qué va a pasar hoy cerca de las 16 horas? El eclipse solar. Hay un eclipse solar donde se va a hacer de noche, ¿no? Sí, en pleno día. O sea, hoy vamos a tener como dos noches. A las 16:38 horas. Justo, así que bueno, sí. Atentos, hay que verlo con la protección ocular apropiada. Muy bien, Kiara. Además que pasa 300 años, así que pasando sí. 300 años lo vamos a volver a ver. Sí, yo escuché 120, pero bueno, después lo vamos a precisar, lo vamos a consultar con las redes sociales para decir si son 200 o 120 años, que es lo que me pareció que escuché yo. A lo mejor me equivoco, ¿vale? Pero igual son un montón de años, no vamos a estar vivos, así, con lo cual más vale que hoy estemos atentos a este fenómeno tan particular. ¿Con qué seguimos? Anunciar lo que se podría poner para estos días. A ver, en función del clima, vamos a ver qué moda y qué tipo de abrigos podemos utilizar para estos días de tan baja temperatura. Se podrían poner dos camperas. ¿Hablamos así al micrófono? Se podrían poner dos camperas abrigadas, uh-huh. con sus guantes y su bufanda. Bien. O una remera térmica y su campera rompevientos. Claro, las remeras térmicas nos permiten mayor movilidad, ¿no es cierto? Y estamos calentitos, lo mismo. Bien. ¿Qué más? En este magazine de Hora Libre, acá confeccionado por los chicos y las chicas de la Escuela Número 7, Distrito Escolar 1. ¿Quién sigue? El tránsito. El tránsito, informe del tránsito. ¿Cómo viene la mañana de hoy en la ciudad de Buenos Aires? Hola, el día de hoy habrá una manifestación en la avenida 9 de Julio, en el obelisco. Se bloquearán las calles y no se recomienda salir. Sí, a ver, ¿qué más? Nos están preguntando si ha bajado el tránsito. Uh-huh. Bueno, aún siguen bloqueadas las calles, así que no se recomienda salir. Ya han pasado horas desde que ha pasado la manifestación y ya no están bloqueadas las calles. Y nos informan que el subte no está andando con normalidad por falta de energía. Este informe del tránsito, ¿es actual o es como así pensado como un día cualquiera que podemos? Pensado como un día cualquiera, es como un invento, pero bueno, son cosas que nos pasan en la ciudad de Buenos Aires. Y cuando hay congestiones y demás, en el pleno centro y demás, si andan bien los subtes, es un buen transporte como para movilizarse en él. ¿Qué más tenemos? Las noticias. En la voz de... Daniel Benítez. Empezamos con las noticias. En el Banco de España ha recomendado que la población en edad de trabajar destine más ingresos a construir un ahorro para la jubilación. Pero, ¿cómo se puede ahorrar si no se pueden llegar al final de mes? Hay un factor que dificulta la precariedad de los salarios. ¿Qué más en las noticias? ¿Cómo seguimos? Ahora nos vamos a México. Bien. Según Infobae, el sábado sobre las 11, Viviana Gómez vio una sombra frente a la puerta. Oh. Vio una extraña criatura con orejas grandes y puntiagudas. Oh. De baja estatura y extremadamente delgado. ¡Qué miedo! Aquel ser parecía el elfo de Harry Potter. Sí. Noticias de última hora. YouTube prohíbe las menciones de Holocausto. La principal red social de publicación de videos online, YouTube, anunció recientemente un cambio de política de la eliminación de toda mención de Holocausto. ¿Es verdad eso? Uy, qué mal, porque bueno, son informaciones que si bien por suerte sucedieron hace un montón de tiempo, está bueno que podamos consultar qué es un Holocausto y qué pasó con la matanza indiscriminada de personas de determinados gobiernos, ¿no es cierto? Que eso es básicamente un holocausto, ¿no? Un genocidio. Bien, ¿qué más? Tenemos ahora los deportes. Sí, en la voz de quién. De Lucas y Alexander. Bueno, Lucas y Alexander, nos vamos a acercar más al micrófono. Eso es, y decimos. Bueno, me presento, yo soy Lucas Aracamonte. Sí, señor. Yo soy Alexander Espinosa. Muy bien. Y Alexander, contame, ¿qué te parece Argentina en esta Copa América 2019? Está más o menos, así que... ¿Qué es más o menos? Yo creo que en representación de lo que dice él de más o menos, sí, es porque está medio flojo, los jugadores no reaccionan mucho, parece, pero de vez en cuando como que se les prende la chispita y empiezan a jugar bien, hacen goles, siempre en los partidos más importantes. Uh-huh. Así que ahora estamos en una, disputando justo hoy, sí, a las 21:30 horas, un partido contra Brasil por las semifinales, que también del otro lado se enfrentará Chile con Perú. El ganador de Chile y Perú pasará a la final. Sí. Lo mismo con Argentina y Brasil. Yo creo que Argentina, yo aunque le tengo mucha fe a Argentina, yo creo que hoy se vuelve. Pasa a Brasil. Bueno, no tenemos que ser tan derrotistas, poner la energía. No, sí. Igual no están rindiendo como... Igual le tengo fe, sí. Bueno, fe. bien ahí. Hay que ponerse, Alex, la camiseta. ¿Qué pensás? No sé, yo pienso que está más o menos también. Más cerquita del micrófono, Alex. A ver. Después, Lautaro Martínez dice que, sí, que se va a ir al Barça. ¿Y vos qué decís, Lucas? Y es un buen jugador, salió de la reserva de Racing, se fue al Inter a jugar con Mauro Icardi y ahora está por 130 millones de euros por pasar al Fútbol Club Barcelona de España. Qué lindo contrato, yo quiero un contrato así, che. Muy bien, muy bien. ¿Terminamos con los deportes? Sí, sí. Sí, ¿y hacemos un cierre más o ya estamos? No, ya estamos. Ya estamos. Este fue el magazine hecho por las chicas y los chicos que se van a nombrar todos de nuevo y demás, de la escuela número 7, Distrito Escolar 1, Presidente Roca. Hicieron este magazine por la 88.1 los señores y las señoritas. ¿Quiénes son? Alexander Espinosa. Lucas Bracamonte. Amy Cruz. Gabriela Solís. Xavier Mingorance. Daniel Benítez. Mauro Boli. Darwin Sosa. Y vamos a escuchar un tema musical, que es este que estoy señalando acá con el dedo gordo, que dice... Un mundo ideal de Aladdin. Escuchamos entonces. Yo te quiero enseñar este mundo espléndido. Ven, princesa, y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Con la magia de mi alfombra vamos a volar. Un mundo ideal será fantástico encontrar. Nadie que diga no o a dónde ir. Aquellos que se aman. Claridad, que ahora en un se nos fue Aladino en la alfombra mágica. Pero los chicos y las chicas de la Escuela Número 7, Distrito Escolar 1, Presidente Roca, siguen acá haciendo el aire de la 88.1 en esta mañana donde Hora Libre compartimos un montón de temáticas, porque es una escuela intensificada en artes, que tiene una jornada extendida, donde los chicos aprenden un montón de cosas vinculados a la literatura, a los medios de comunicación, al teatro, a la danza. Y ahora se viene el bloque que tiene que ver con ciencias así más duras, que tiene que ver con la tecnología. Y las chicas y los chicos se presentan con su nombre y apellido cerquita al micrófono y lo dicen así. ¿Cómo es tu nombre? Diana Valenciano. Diana. Ramiro Cañete. Vicente Medina. Lionel Ruiz Díaz. Lionel Rivera. Alejandro Lescano. Canasa José. Fabián Alberto. Wilmar Pérez. Milena Sánchez. Y Lionel, ¿no es cierto? Lo va a decir de nuevo su nombre porque se confundió un poquito ahí, le dio un poco de vergüenza. Para Ruiz Díaz Lionel. Decilo de nuevo. Ruiz Díaz Lionel. Ruiz Díaz Lionel. Lionel Ruiz Díaz. Muy bien, muy bien. Los dejo hablar, cuéntenle a la audiencia del 88.1 qué es esto de las noticias tecnológicas y esas cosas. A ver. ¿Sí? Vamos a utilizar ese micrófono mientras... eso, ahí está, ya está perfecto para hablar todos en los micrófonos que tenemos. Sí. Garena en PlayStation. Garena Free Fire en las últimas semanas estuvo hablando con Sony, los creadores de PlayStation, para incorporar el juego Free Fire en Play 3 y 4. Sony tiene dudas en ponerlo en la tienda pagado o gratis, porque el móvil Free Fire es gratuito en la Play Store. Ajá, bien, ojalá que sea gratuito. Así bueno, todos tenemos acceso. Sí. Play 5 muy pronto. A ver, Play 5, mira. Qué bueno. A ver. Está re bueno la Play 5. No Sony, la conozco yo, a ver cómo es. Bueno, pero se va a crear. Sony avanzó para crear la Play 5 en el 2019. Sí. Ja, ja. Muy bien, Lionel, decilo tranqui y bien. Se dijo que para el 2022 a 2021 se vendería. Entre el 2021 y 2022, ¿qué se vendería? En el 2020 se muestra la primera imagen y en el 2021 se estaría vendiendo. Ajá, bien. La Play 5 será portátil con los juegos con mejor calidad y será más inteligente. ¿Saben que Sony le suena algo ese nombre en inglés? Sí. ¿A qué le suena? Bueno, me suena como un videojuego y eso. Son en inglés, ¿qué es? ¿Cómo? El sonido. Hijo, muy bien. Sony es hijito, es el diminutivo, y es una empresa japonesa que, bueno, el papá, ahora no me acuerdo cómo se llama y eso, le dedicó y le heredó a su hijo su empresa y le puso ese nombre, Sony, por eso se llama así, hijito. Ah. ¿Eh? Miren qué cariñosa. Sí. Sí, y hace juegos, qué bueno. Wow. Muy buenos los juegos. ¿Qué más tenemos como noticias? Muy bien, chicos. Sobre el eclipse solar. Ah, ya habíamos hablado algo, pero ahora llegó el experto. Sí. Sí. Hoy se desarrollará el eclipse solar a lo largo del día. El fenómeno que consiste en el eclipse solar es que la luna tapa casi por completo al sol. Uh-huh. ¿Por qué sucede esto? La mayoría sabrá de que la luna es muchísimo más pequeña que el sol. Lo que pasa es que la luna está muchísimo más cerca de la Tierra, haciendo que solamente quede la corona del sol. También existe su contraparte, el eclipse lunar, que el sol no ilumina a la luna, haciendo una luna tipo roja. Ajá, sí, y hay que mirarlo con cuidado, ¿no es cierto? Con mucho cuidado. Sí, con protección. Sí, porque te, no sé, exacto, algunos dicen que te vuelves ciego, no sé. No, no te vuelves ciego, te daña los ojos. Ah, sí, te daña los ojos. Es como que te da una luz más fuerte de la que estamos acostumbrados nosotros. Claro, sí, claro. Sí, es muy profunda, aunque vamos a ver como un anillo, pero sí puede dañar a los ojos a largo plazo, ¿sí? Así que si lo van a ver, pocos segundos, ¿sí? No quedarse ahí tildado, como dicen ustedes, mirando al cielo y con una protección. O sea, si yo me quedo mirando ahí, o sea, me pasa algo con los ojos. En el momento a lo mejor no, pero después sí se te puede dañar la vista. Así que hay que tener cuidado con eso. Sí, señores. ¿Qué más? Bueno, también vamos a hablar sobre el elemento plasma. Bien. El plasma es un estado de agregación. Cuando el gas se calienta, los átomos se desligan de los electrones se desligan de los átomos creando iones, que son partículas con gran carga eléctrica. Bien. ¿Y dónde la vemos presente? ¿En algún fenómeno? ¿En lo tenés anotado por ahí? Sí. Sí. Vale. El plasma es el estado de agregación más abundante del universo. Está presente en la mayoría de las estrellas. Algunos de sus usos son en las lámparas plasma y televisores plasma. Ahora vamos a hablar de la velocidad del tiempo. El viaje en el tiempo siempre ha fascinado a los hombres, a pesar de no ser nada lejano de la realidad. Esto lo podemos comprobar sabiendo que en un avión el tiempo transcurre más lento. ¿Por qué? Porque la velocidad del avión extiende el tiempo haciéndolo fluir más lento. Entonces, si se extiende suficiente el tiempo, dejaría de fluir. Mirá vos qué interesante. Qué buena teoría, no se me hubiera ocurrido. Para eso están los científicos. Sí. Ustedes que lo investigan y lo divulgan. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Durante los últimos años, a nuestro planeta Tierra le han sucedido cosas muy malas. Sin darnos cuenta, cada vez que tiramos algo al suelo, estamos contaminando al medio ambiente. Así como los residuos, también hay humos que destruyen nuestra capa de ozono y otras muchas cosas más que contaminan nuestro entorno. Lo que es muy malo porque nosotros mismos estaremos destruyendo cada vez más nuestra vida y la de todos los seres vivos. Correctamente, sí. La tierra está en peligro. Si se sigue así deforestando, sabiendo que los árboles son la planta que crean más oxígeno de todas, haciendo que la temperatura suba, si sigue así y sube 2 grados en la atmósfera, es posible que los polos se derritan, haciendo que el nivel del mar suba, inundando todo, matando a los árboles y también matándonos poco a poco por la radiación del sol. Por favor, cuiden la naturaleza, es muy importante. Claro, desde ya. Sí. Cada árbol... O sea, si lo talan... Exacto, o si lo podan a veces, que en la ciudad sucede, sí. Digamos, dicho sea de paso, los podan en épocas que no hay que podarlos, que es justo cuando están... empezando a desarrollar sus yemas, que son sus próximos brotes para la próxima primavera. Sí. Algo más, los científicos están investigando sobre este tema. Sí. Y hace unos años pensaron que el tiempo donde no habría vuelta atrás sería entre 2040 y 50. Uh-huh. Actualmente, el periodo de vuelta atrás es de 2030. O sea, en unos pocos años no vamos a poder revertir nada. Así que hay que cuidar el planeta desde ya. Es ya, es urgente, es ya, es necesario y dependen de todos. Porque algunos dicen más grandes y ustedes que son jovencitos. Algunos dicen que ya no hay vuelta atrás. Bueno, tampoco sé, no sé, todavía si no sé, ya me fue el tema. Todos, yo creo que sí podemos frenarlo. ¿Sí? Sí. Las forestaciones tienen muchos efectos negativos para el medio ambiente. El impacto más dramático en la pérdida habitan de millones de especies. 70% de los animales y plantas viven en los bosques de la tierra y si muchos no pueden sobrevivir la deforestación que destruye su hábitat. Sí, estamos planteándolo sobre el terreno de la tierra, pero hay otras cosas que tienen que ver con un medio que nos hace vivir y vivir lo mejor posible, y que nuestro continente, el más del 70% es el agua, también no contaminar el agua, los ríos, sí, los mares, los océanos. Muchos animales están muriendo por la contaminación. A ver cómo es, decilo muy alto ahí en el Muchos mismo. Animales mueren por la contaminación del agua. Uh-huh. Por ejemplo, hace unos años se encontró una ballena que sí, varada en la playa muerta, sí, con más de 4 kilos de plástico en su panza. Claro, sí, cuando buscaron las causas y demás y pudieron abrirle el vientre para ver qué había pasado, y eso, se encontraron con eso, que había comido basura. Basura. Plástico. Plástico. Plástico, basura, no sé. No lo puedo despedir. Sí, es ella, que es muy triste. Sí, ¿cómo seguimos? Yo creo que tenemos preparado un tema musical por ahí, ¿puede ser? Sí, puede ser. Hakuna Matata del Rey León. Bueno, lo vamos a escuchar entonces. No, otra cosa yo quiero escuchar. Tal vez necesites nuevas lecciones. Repite conmigo. Hakuna Matata. ¿Qué? Hakuna Matata. No te angusties. Hakuna Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata. Nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así, yo aquí aprendí. Hakuna Matata. ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestra onda. ¿Qué onda es esa? Nada, ¿qué onda contigo? ¿Sabes qué? Esas dos palabras resolverán todos tus problemas. Es cierto. Pumba, por ejemplo. Cuando un joven era él. ¿Cuánto joven era yo? Muy bien. Gracias. Sintió que su aroma le dio mucha fama. Vació la sabana después de comer. Un alma sensible soy, aunque de cuero cubierto estoy. Y a mis amigos el viento se los llevó. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Mi nombre cambió a Hortensia. Sin nombre no te queda. Y mucho sufrí yo. ¿Y cómo sufrió? Cada vez que yo... Va, no enfrente de los niños. Perdón. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. Sí, canta. A vivir así, yo aquí aprendí. Hakuna Matata. Bienvenido a nuestro humilde hogar. ¿Viven aquí? ¿Vivimos donde queremos? Sí, y vivimos como queremos. ¡Es hermoso! ¡Qué hambre! Me gustaría comerme una cebra entera. Oh, se acabaron las cebras. ¿Hay antílopes? No. ¿Pótamos? No. Mira, chicos, si vives como nosotros, comerás como nosotros. ¡Mira! Aquí parece que hay bocadillos ricos. ¿Qué es eso? ¡Gusanos! ¿Qué otra cosa? ¡Uy, qué asco! Sabe a pollo. Viscosos, pero sabrosos. Son manjares poco comunes. Como maní, con un crujido especial. ¡Te van a encantar! Te digo, chico, es la gran vida. No hay reglas ni responsabilidades. ¡Uy! Los rellenos de crema verde. Y lo mejor de todo, sin angustias. ¿Qué dices? Está bien, Hakuna Matata. Viscosos, pero sabrosos. Alan. Ay, qué lindo tema de Hakuna Matata. Bueno, la película, ¿cómo es que se llama? ¿Eh? El Rey León. No, Hakuna Matata. El Rey León, el Rey León. Que está basado en un clásico de Shakespeare. ¿Eh? ¿Sí? Sí, estamos sacándonos fotos, le comentamos así, estamos en el aire. La que estaba hablando ahí, no lo vamos a decir quién es, pero bueno, sí, le decilo. Es Belén Rivas, que bueno, está haciendo la asistencia de piso, y para que los chicos y las chicas se lleven un recuerdo acá de su paso por FM Boedo, por Hola Libre, estamos sacando unas fotos. Pero bueno, decirles que estamos con la escuela número 7 del Distrito Escolar 1 y que tienen un bloque preparado en historias historias que nos acompañan a lo largo de nuestras vidas y demás, pero bueno, a ellos concretamente les interesó una. Pero antes de eso se van a presentar con nombre y apellido bien cerquita del micrófono. Yo soy Genia Clecha. Yo soy Naomi Roca. Yo soy Anabel Velarde. Janet Arevilca. Melanie Peñaranda. Vamos de a una, a ver. Sí. Melody Dutra. Alexia Limachi. Luca Barijo. Yo ya me presenté, soy Rubén Airoldi. Rubén Airoldi tiene un lucazo, así un pelo al increíble Hulk, verde, hermoso. Caray. Te queda muy lindo. ¿Y quién más? ¿Qué me falta? Sí. Yo soy Barrio Salmuena. Sí, ¿quién más? Verónica Pedroso. Sí, y vas a decir de nuevo tu nombre que no se escuchó Alan. Bien. Nairé Villalobos. ¿Nairi? Nairé Villalobos. Villalobo. Bueno, muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a los chicos de la Escuela Presidente Roca. Y bueno, los dejo porque tienen historias que contarle a la audiencia del 88.1. Sí, ¿quién empieza? Okay. ¿Quién comienza? Verónica Pedroso. El ascensor a otro mundo. Una noche a las 2 a.m. habían 6 chicas que se llamaban Flor, Camila, Steffi, Kiara, Lara y Suri. Las 6 chicas eran huérfanas y vivían en un orfanato. Ellas no conocían ascensores, escaleras mecánicas, etc. Un día se escaparon a las 2:15 a.m. Oh. Y fueron a una casa abandonada. Llegaron y encontraron un cubo grande de metal con botones. ¡Qué miedo! ¿Cómo sigue? Las puertas se cerraron y comenzó a moverse bruscamente. Las luces comenzaron a parpadear. Las 6 chicas se asustaron y gritaron. Se abrieron las puertas y ya no sabían dónde estaban. Lo vamos a decir de nuevo porque no se escuchó. Porque hay algo en esta casa, cuando abrieron esa caja, tocaron esa caja, ¿qué sucedió? Se abrieron las puertas y ya no sabían dónde estaban. Las 6 chicas salieron del ascensor y fueron caminando hacia afuera. Y les preguntaron a un señor, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Después de un rato, las 6 chicas fueron a un hotel. Fue anocheciendo, las puertas se cerraron, las chicas se asustaron. Fueron a la oficina del jefe y le preguntaron qué estaba pasando. El jefe les dijo por qué preguntaban si todas las noches eran iguales. Las 6 chicas le dijeron que no son de este lugar, que estaban perdidas. El jefe le hizo preguntas y las chicas las respondieron. Y el jefe se dio cuenta de que no son de este mundo. Y les dijo que vinieron en el ascensor a otro mundo. El jefe les ayudó a volver con la información que ellas les dieron. Bien, qué buena historia, un aplauso. Cuéntame un poquito, ¿esta historia la crearon ustedes, la inventaron ustedes? ¿Cómo sí, fue el proceso sí. de escritura? A ver. Empezamos con... A ver, ¿está hablando quién? Genia. Sí, diría que esto lo sacamos de YouTube, pero es algo como que lo volvimos a hacer. O claro, sea, lo reescribieron, sí. O sea, lo sacaron de un lugar, pero le pusieron otras palabras, otros títulos y todo eso. Lo renovamos. O sea, lo renovaron, sí, como dijo Alexia. Sí, una nueva versión. Ajá. Exacto, una versión. De ¿y esa historia de quién es? ¿Se acuerdan si es de Marito Baracus? ¿De quién es? De las redes sociales. No vimos. No se acuerdan. Bueno, muy bien, o sea que les dio la idea a las redes sociales, les dieron la idea a las redes sociales, un relato que escucharon ahí y lo recrearon. Es medio de terror, de suspenso. Sí. ¿Por qué nos gusta tanto? A mí me comenzó a gustar el terror más o menos desde que por primera vez me llevaron a mi casa. Vimos una película de terror y me gustó porque da como miedo y tiene suspenso, a la vez alegría, y es algo que me gusta a mí. Es una sensación, ¿no es cierto? Sí, que nos produce ese. ¿Te acordás qué película habías visto en tu casa que así te impactó mucho? Chucky. Chucky, el muñeco asesino. Ah, sí. Es un muñeco que cobra vida y además es medio fulero, ¿no es cierto? Vamos a decir, unos ojos medio estrambóticos que dan terror. ¿A algunos más les gusta el miedo, el terror y transitar esa sensación? Porque Slenderman. Slenderman es una película que vos viste también. ¿Qué más? A mí la primera película que yo vi fueron Las Cinco Brujas. Ajá. ¿Y qué pasaba ahí que te dio miedo? No, es que... Le hablamos al micrófono. Cada vez que cuando se trataban, eran de entre brujas, y que cuando una bruja ya estaba todo mal, se pasaba a otro cuerpo. Ah, transmigraba, sí. Sí, qué sensación, ¿no es cierto? Pertenecer a otro cuerpo que no es el de uno, ¿no es cierto? Pero bueno, irse con el mismo cerebro, con las mismas ideas y esas cosas. O sea, se hacían pasar por esa persona y eran otra. Claro. O sea, entonces la persona... A ver, ¿cómo es? Entonces la persona que tomaba su cuerpo, nadie la podía reconocer, o sea, actuaba más como una bruja en realidad. Claro. Entonces, ¿qué pasaba con la persona que estaba en ese cuerpo que no le pertenecía a la bruja? Se quedaba como si fuera que ya no fuera su cuerpo, que ahora es de otra persona. Ah, o sea que el espíritu se fue y vino el espíritu de la bruja. Sí. Controlaba su cuerpo. Cuando, por ejemplo, se daba cuenta de que intentaba matarlo, trataba de pasarse a esa persona que lo estaba intentando matar. Es un flash, como dicen ustedes. Bueno, sí, claro. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué más tienen preparado para comentarnos? Bueno, ahora vamos a hablar sobre series y películas recomendadas. Dale, los escucho. Alta Mar es una serie disponible en Netflix. Es para mayores de 16 años y es de género misterio. Se trata sobre dos hermanas intentando llegar a Brasil, pero al transcurso del recorrido ocurren una serie de misterios. Uh-huh. Es mayor de 16 años, pero si lo ven con la mamá y el papá, pueden verlo, si ellos lo permiten. Yo veo el último. Sí. No. ¿Quién continúa? Acá la compañera. Agente Casey. Se trata de una adolescente que no puede tener una vida normal, ya que es una espía que salva al mundo. Agente Casey se puede ver en Netflix. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras series o películas tienen para recomendar? Vía es una serie que se trata de una chica apasionada por el arte, con un pasado trágico y por esa razón no canta. Vía se puede ver en la TV y escuchar sus canciones en DVD. Bien, qué bueno. Ahora Toy Story 4. Woody y sus amigos vuelven a la pantalla grande con nuevos amigos y regresan viejos. Éxito total en cines. Película recomendada para la familia. Se puede ver solo en cines. O sea que los juguetes se envejecen. ¡Oh, qué bueno! ¿La pudieron ir a ver alguno de ustedes? Sí, yo la vi el 22 de junio. Bueno, ¿y qué les pareció? Buena. A mí no me gustó mucho en realidad. ¿Por qué? ¿Qué cosa de la magia original no la vi? Muy aburrido. Un poquito aburrida. Divertido. Debe ser... A lo mejor porque estás más grande, a lo mejor ya estás en sexto. Sí. Ya no... Nos falta otra película más para recordar. Dale. Venom, película. Se trata sobre astronautas que van a buscar en un planeta simbiontes, una especie de criatura mutante con planes de acabar con la Tierra. Eddie Brock hace contacto con uno de ellos sin saber qué planes tienes. Venom se puede buscar en DVD y en Netflix. Ay, me encantan esas historias. Bueno, y ahora pasamos a los estrenos. Dale. Estrenos de películas. El Rey León es uno de ellos. Se estrena el 4 de julio. Vamos a acercarnos un poquito más. El Rey León es uno de los estrenos. ¿Qué vamos a decir? Se estrena el 4 de julio. O sea, el jueves. Nada. Sí. Sí, el jueves. ¿Qué más? Spider-Man lejos de casa. Después de la película Avengers Endgame, vuelve nuestro Vengador Arácnido. Spider-Man con su nueva película Spider-Man Lejos de Casa, que se estrenará el 4 de julio. ¿Lejos de casa? ¿En qué lugar estará? En Europa. En Europa, se va a Europa. ¿Alguna vez Spider-Man llegará al continente latinoamericano? Estaría bueno, ¿no es cierto? ¿Eh? Muy bueno. ¿Qué más? Descendientes 3 se estrenará el 9 de agosto. Bien. Y ya terminamos con las recomendaciones, porque... Sí, eso es todo. Bien, vienen las vacaciones de invierno, hay un montón de estrenos. Sí. Y estaría buenísimo que, bueno... Y también viene mi cumpleaños el 10 de julio. ¿Y qué tiene que ver eso con los estrenos? 10 de julio, bueno, feliz cumpleaños para el 10 de julio, pero falta. No se puede festejar por anticipado. Y hay que llevar tortas y no malteadas en la escuela. Ah, no se peguen, por favor, porque después se van a enojar las señoritas. Sí. también mañana es el cumple de una amiga. Bueno, les vamos a mandar saludos a todos los amigos. Les vamos a decir que estuvimos haciendo el Hora Libre de hoy, sexto A, sexto B, todos los chicos y las chicas que pertenecen a la Escuela Presidente Roca, que es la escuela número 7 del Distrito Escolar 1. También estuvimos haciendo el aire de Hora Libre. Acá me acompaña Belén Rivas, Lucas Braunesec, Eva González García, quien les habla, y coordina todo esto el señor Néstor Cortés y Mariano Molina. Nos despedimos con un tema musical que tienen preparado para que la audiencia... Mía. Bueno, lo escuchamos, que es de Toy Story este. Era Toy Story 4. Quiero escuchar. Mía. Bueno, es lo que tenemos preparado. Nadie se pelea acá porque son todos estrenos de películas que nos gustan mucho. Hasta la próxima, que nos volvemos a encontrar por acá, por la 88.1, a las 11 de la mañana hasta las 12, haciendo Hora Libre. Nos vamos. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Si yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Tienes problemas, ja, yo también. No hay nada que no pueda hacer por ti. Y estando juntos todo marcha bien. Pues yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también. Tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti. Mi fiel amigo, nuestra gran amistad, el tiempo no borrará. Ya lo verás, no terminará. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Si yo... Madre, ponme en la chaqueta las medallas. Los zapatos ya no me los puedo poner.